educación. En este caso nos vamos a ir a la Escuela Molinero Tejeda, ahí en el departamento de Las Heras. Cierres de aulas ADEP. Estamos en comunicación telefónica con Elisa, es preceptora, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, buenas tardes. Y acá estamos. Acá estamos en lucha. En lucha, ¿no? Primero, bueno, que nos expliqué qué son las aulas ADEP, qué significan para una escuela como la Molinero Tejeda. Bueno, primero que nada, la Molinero Tejeda, quiero decir que es una escuela de contención donde absorbe muchos chicos de muchos barrios. Es una escuela contenedora, pero mira, si hay escuelas contenedoras, hay que hablar de esta escuela. Las aulas ADEP son aulas donde los chicos, cuando repiten dos veces, los absorbe esta aula ADEP, donde hacen primero y segundo año en un solo año. Era lo que eran los nodos antes. Exactamente, exactamente, los famosos nodos. Nodo. Que bueno, también año tras año van cambiando de nombre, ¿no? Claro. Lo que no cambia la situación, ¿no? Se empeora. Lo que no cambia, claro, es la situación y empeora. Uh-huh. Exacto, exacto. ¿Qué pasa con estas aulas ADEP si desaparecen? Son chicos que están en una edad entre los 14, entre los 15 y 16 años, que quedan en la nada misma, porque no los absorbe un CEPSA, porque no los absorbe un SENS. No tienen la edad para ir a estas escuelas. Entonces quedan en la nada misma. Por eso es tan importante las aulas ADEP para todas las escuelas. También tenemos una escuela en Las Heras, la Patria Grande, que tiene varias aulas ADEP. Uh-huh. Y se están cayendo todas. No sé, nos habían dicho que era por matrícula, y la verdad que hay que estar en la escuela para saber eso, porque siempre van los chicos a pedir banco por las aulas ADEP, y no solo por las ADEP, por primer año, por segundo, por tercero, y la verdad que es una situación bastante embromada, que ahora nos quieran cerrar los cursos. ¿Cuál ha sido la comunicación oficial esta, no? De cerrar esta modalidad. Mira, nosotros nos enteramos el miércoles a la noche que se caían, que cerraban cursos y se caían las aulas ADEP. A partir de ahí, te imaginas que se nos vino el mundo abajo. Uh-huh. No podemos llegar a entender por qué esta decisión. Uh-huh. Supuestamente es por matrícula, pero si es una escuela contenedora, como las que son todas en Las Heras. Porque todas en Las Heras son escuelas, y no solo en Las Heras, todas las escuelas son contenedoras. Totalmente. No sé, la verdad que hasta el día de ahora tenemos eso como noticia de que nos van a cerrar las aulas por esto, porque hay baja matrícula. Claro, es que es la visión que tiene la Dirección General de Escuela. Ellos pretenderán que en un aula hayan 50 alumnos, alumnas, ¿no? El funcionamiento. Imagínate en contexto de pandemia. Claro, pero aparte las aulas ADEP funcionan ya con chicos y chicas que prácticamente son expulsados del sistema no educativo por distintas situaciones que atraviesan, y es una instancia de contención, como vos decías. Por ahí no van a haber 50 alumnos, ¿no? Pero la función que está cumpliendo es garantizando un derecho a quienes ya el sistema ya los ha expulsado prácticamente, ¿no? Exacto, exacto. Uh-huh. La verdad que no solo nosotros estamos luchando por el cierre de las aulas, sino por estos niños. Uh-huh. Que nadie está pensando en estos niños. Sinceramente, yo espero realmente que la supervisión 7 revierta esta situación, que tome decisiones correctas, porque la verdad que estamos muy preocupados por nuestros niños y niñas que quedan sin educación, y creo que es su derecho, que hay que hacerlo valer. Por eso el paro de hoy, por eso la manifestación, por eso estamos en lucha. No solo por nuestras familias, que también son importantes, y por lo que nosotros nos quedamos sin trabajo. Yo tengo 5 niños. Eso iba a ir también, ese aspecto que no es para nada menor, ¿no?, de trabajadoras y trabajadores, preceptores, docentes, que se quedan, cierran un aula y claro, se quedan los pibes por un lado y las pibas sin poder acceder al derecho a la educación, y los trabajadores y trabajadoras sin trabajo, ¿no? Es fuertísimo. Yo tengo 5 niños. Claro. Soy sostén de hogar. No sé, ya con esta situación, viste, no sé, no con, aparte a días de enterarnos de que iban a cerrar las aulas, la verdad que estoy en la nada misma. Encontrar trabajo ahora está como también muy feo. No se encuentra trabajo así de la nada, tenés que lucharla, tenés que pelear, tenés que ir a un lado, y más en pandemia. Totalmente. No entiendo la lógica de cerrar aulas en un contexto de pandemia, donde los chicos han estado en virtualidad, encerrados en su casa, y donde tienen las ganas de ir a la escuela, cierran aulas. Estamos hablando con Elisa, preceptora, trabajadora de la Escuela Molinero Tejeda de Las Heras. Lo decía recién, no, obviamente que no es la única escuela. Han podido también vincularse con otros compañeros y compañeras que están en la misma situación de otra escuela, ¿no? Sí, con Escuela Casiva, con Escuela Patria Grande, con Escuela de Panquegua. La verdad que se ha hecho una unión increíble. Increíble, entre todos, que estamos pasando por la misma situación y que todos tenemos situaciones familiares similares. Y como te digo, todos defendiendo la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Que es, nada, si nosotros los docentes no la defendemos, yo creo que el gobierno en estos momentos no lo está haciendo. Les está quitando ese derecho. Totalmente. ¿Cómo vivieron la jornada del día de hoy? Fue, la verdad, que emocionante, piel de gallina. Sí, ¿no? Fue emocionante, emocionante ver tanta gente también apoyando el caravanazo, la gente con su pulgar arriba, gritándonos, alentándonos. Fue, la verdad, que maravilloso. En mi escuela hubo un fuerte acatamiento y en la historia se había vivido un acatamiento así. Tenemos, la verdad que hay mucha solidaridad en esta lucha, hay mucha solidaridad, eso es lo lindo. Totalmente. He encontrado personas hermosas como en la Casiva, la verdad que es una unión, porque todos estamos por la misma causa, todos estamos en esta lucha. Entonces, la verdad que fue increíble, pero bueno, siempre este gobierno nos quiere tapar, pero no va a poder. Totalmente. Bueno, Elisa, ¿qué han pensado, algún tipo de asambleas? ¿Cómo van a seguir, cómo van a continuar con esta situación? Bueno, mañana tenemos movilización a la Escuela Bioy Casares, donde está la Supervisión 7, donde vamos a pedir que la supervisora revierta esta situación. Estamos abiertos al diálogo. Y va a haber esa movilización, que es la que espero que varios nos acompañen, varios docentes, familias, alumnos, que también han sido importantes en esta lucha. Totalmente. Elisa, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte y gracias. Gracias a vos. Gracias por esta entrevista. Abrazo grande. Chau. Bueno, escuchábamos a Elisa, preceptora de la Escuela Molinero Tejeda, que